pueblo, quiero que sepas que yo nunca te olvidé. Mi noviecita, mi santa novia, aquella novia que yo nunca olvidaré. Morena linda, dulces recuerdos, ay noviecita, yo jamás olvidaré. Aquellos besos que nos dimos junto al río, y después cariño mío, nunca más los olvidé. Pero por esas cosas que tiene la vida, mi destino fue el camino, nunca más yo regresé. Ay mi morenita de mis amores, al dejar el pueblo yo dejé mi vida, yo dejé mi vida. Qué feliz sería si al volver un día yo te encontraría. Que yo nunca te olvidé. Mi noviecita, mi santa novia, aquella novia que yo nunca olvidaré. Morena linda, dulces recuerdos, ay noviecita, yo jamás olvidaré. Aquellos besos que nos dimos junto al río, y después cariño mío, nunca más los olvidé. Pero por esas cosas que tiene la vida, mi destino fue el camino, nunca más yo regresé. Ay mi morenita de mis amores, al dejar el pueblo